Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a este programa del verano, sesión veraniega, julio y agosto, que ya estoy de vuelta otra vez en Bilbao y nada, un poco apuradillo como siempre, muy muy apurado de tiempo porque he estado, como os dije en el programa anterior, he estado en León acompañando a mi Amachu y acabo de volver y directo para el trabajo, que yo creo que sin duda algún día hablaremos del trabajo. Yo tengo clarísimo que es lo que nos hace ser mejores personas. Bueno, ya sabéis eso del trabajo os hará libres, ¿no? Así que mi intención era poner mucha música y quitarme el programa de encima, pero el otro día tuve acceso a un artículo, lo leí en la revista Contexto, de la que ya se ha hablado, CTXT, podéis entrar en internet, es así, ctxt.es, y es una revista, a mí me encanta, digital, buenísima, con artículos interesantísimos, y uno de los temas que no se dejan de tratar desde el 7 de octubre del año 2023 es el tema de la invasión de Palestina, de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos tampoco olvidarnos de que nuestro gobierno, el Estado español, ya sea PP, PSOE, me da igual, también hemos abandonado a su suerte al pueblo saharaui. Quiero acordarme hoy de todos ellos y de todas ellas, que lo están pasando también muy mal, y otras muchas guerras en las que estamos embarcados los y las europeas. El otro día Antonio Turiel, que no sé por qué se mete en estos charcos, pero dijo que él está convencido de que el rearme, entre otras cosas, el rearme europeo, aparte de pagarle dinero a Estados Unidos, es sobre todo para reconquistar África, o sea, luchar por el colonialismo africano, que al parecer los nuevos colonos de ese continente son China y un poquito Rusia. Bueno, lo de siempre, imperios y colonias. Pero, como os digo, me ha llegado un artículo en la revista CTXT y lo voy a leer. A partir de ahora no voy a hacer más que leer trozos del artículo y poner canciones. Y como el artículo, desde luego, el tema no es agradable, solamente os pido que lo escuchéis, y la música, en cambio, hoy sí que va a ser muy agradable. Y empezamos con una canción que es de Elton John, Your Song, famosísima, que se la dedico otra vez de nuevo a mi amiga Carmen. Carmen Gómez Olea, un besito. Esta canción, porque sé que me escuchas, va por ti. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. Ya estoy de vuelta, aprovecho, mira, voy a también a dedicarles, las, por si luego se me olvida, otra canción a mi familia, mis hermanos y hermanas, bueno, hermanos no, hermano, solo tengo uno, que están portándose muy bien últimamente. No digo que antes no lo hicieran, ¿eh? Y nada, voy a empezar con el artículo. El título lo dice todo, es El aullido del hambre en Gaza, escrito por Alaa Al-Qaisi. Y es del... yo lo tengo, bueno, lo, aquí lo tengo, no sé por qué me aparece, del 1 del 8 del 25. En realidad se publica, la versión original se publica en inglés en la revista Arab Literature Quarterly. ¡Jo! ¿Cómo me ha salido, eh? Que lo traduzcan, bueno, no sé, una revista de estudios literarios árabes. Y se publicó el miércoles 23 de julio y eligieron a la revista digital argentina Anfibia para que publicara la versión en español. La traducción es de Magdalena Arias. Y dice así, voy a empezar, el primer párrafo. Mucho antes de reclamar el cuerpo, el hambre afloja los andamios del lenguaje, borra la claridad, desmantela el ritmo y deja atrás los escombros frágiles del pensamiento. Lo que comienza como un párrafo coherente pronto se disuelve en fragmentos, hasta que todo lo que queda es el temblor involuntario de una mente tan muerta de hambre que no puede sostener el significado. Es por ello que escribo esto, antes de que mi lenguaje me abandone por completo. No tanto para ser entendida, sino para permanecer trazable, para dejar atrás la forma del pensamiento antes de que se escabulla hacia el silencio. Y vamos con otra canción, Bob Marley and the Wailers, Positive Vibration. Trato de perderme en el trabajo para olvidar, al menos momentáneamente, este dolor que se enrosca alrededor de nuestra pequeña ciudad asediada. No es simplemente el dolor del espíritu o del duelo, aunque hay bastante de los dos. Es un hambre física e implacable que hueva por dentro, creciendo con un aullido bajo y constante, que reverbera a través del cuerpo como un segundo latido del corazón. Se aferra a mis costillas como una maldición susurrada ya demasiadas veces como para ser deshecha. No importa cómo intente distraerme, doblando la misma camisa de vuelta, traduciendo una línea familiar, mezclando la sal en el agua hirviendo, como si eso pudiese cambiar algo. El hambre resurge con autoridad silenciosa, como humo filtrándose a través de rajas invisibles en el piso. Las letras en mi pantalla se ponen borrosas. Las palabras que una vez blandí con facilidad ahora me evaden. Se escurren fuera de mi alcance, como si ellas también estuviesen tratando de escapar de este lugar. Me paro a rezar pero el momento en que me paro, el mareo se apodera de mí, agudo y repentino, envolviendo sus dedos alrededor de mi garganta. Mis piernas tiemblan debajo de mí y me pregunto si me he quedado demasiado vacía como para pararme frente a Dios. Y ¿qué voy a poner? Pues como este trozo me ha tocado un poquito, vamos a pedirle a Nina Simone que nos marque cuál es el camino. And now the end is here, so I've got to face the final curtain. My friends, I'll say it clear. Hold it. Where's the belt? And state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. But more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I stood tall and did it my way. Thank you. Gracias, Nina. El hambre desarrolla su propia lengua silenciosa y corrosiva. No llega con drama o ruido, pero se filtra dentro del cuerpo y la mente, hasta que los dos son suavizados, doblados y gastados. Se acuesta como polvo, en pensamientos, en memorias, en el caparazón frágil de la piel. George Orwell, cuyas palabras en algún momento parecieron pertenecer a otro tiempo y lugar, ahora le habla directamente al vértigo privado detrás de mis ojos. Y dice así: el hambre lo reduce a uno a una condición totalmente invertebrada y descerebrada, como si uno se hubiera transformado en una medusa. Cierro comillas. Esta metáfora, alguna vez grotesca y abstracta, ahora me parece muy precisa. Es en esto en lo que me he convertido, sin estructura, a la deriva, incapaz de anclar pensamiento con intención. Me extiendo hacia una idea y se disuelve antes de que la pueda agarrar, dejando atrás solo una impresión débil de lo que una vez vivió en la claridad. Y Van Morrison, el lado alegre, lado feliz de la vida, porque la vida tiene ese lado feliz, no nos olvidemos. Y aquí estamos, cada uno con nuestro granito de arena, para que la felicidad alcance a todo el mundo. Aunque no es felicidad de lo que hablaba Morrison, es más bien de alegría. De alegría, de luz, de calor, de amor, de abrazos y en este caso, pues de poder disfrutar de una buena comida y de una buena bebida en compañía de los que quieres. Se me está bajando la voz. Hala, vamos con la música. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. From the dark and low the street to the bright side. Oh, Sigo con el texto. Hay momentos en los que Gaza se siente menos como una ciudad y más como el residuo de una pesadilla que le pertenece a alguien más, algún espectador lejano que lo soñó y luego olvidó despertarse. No se sienten como parte del mundo, no de la manera en que las ciudades conectadas con ríos, naciones o con el tiempo. Perdonar, es que me he quedado, tengo la sensación de que esto no está como bien traducido. Pero sigo. Se siente como si estuviéramos suturados en un guión paralelo, un mito recreado infinitamente para el beneficio de aquellos que miran sin consecuencias. Pero a diferencia de los mitos, este no tiene ningún arco moral, ninguna catarsis. No hay fin del horror, ningún fundido al negro. Aquí los niños continúan envejeciendo sin jamás crecer. Los ancianos hablan del pan de la manera en la que otros hablan de amores perdidos. En alguna parte, siempre, hay una audiencia preguntando cómo acabará esta historia. Pero para nosotros, que lo vivimos, no hay final. Solamente la posibilidad que se aleja con cada día de silencio. No hay fin del horror, ningún fundido al negro. Los niños continúan envejeciendo sin jamás crecer. Joder. La verdad es que está, que diga yo esto, está tan bien escrito. Bueno, nos vamos con... ¿Qué había puesto antes? A Abraham Morrison. Mira, un poco en castellano vamos a poner a Vicentico de los Fabulosos Cadillacs con Daniel Melingo, un cantante de tango, que no quiero meter la pata ahora. Ay, ¿de qué banda era Daniel Melingo? Joder, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Superbill, puede ser, una banda de tango argentina. Gotham Project, ahí ya tengo algunas dudas. Bueno, vamos a escuchar la canción. Me voy, del barrio me fui, triste melodía. tonta la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Ya sabéis que estáis en la 97 Irratia, en la 97 de la FM aquí en Bilbao, y que a mí me podéis escuchar en podcast con K, en la propia emisora o en iVoox, que tengo una pequeña, una pequeña página, no sé cómo decirlo. Por cierto, para no dejar de dar la cuña del tiempo, hace un calor de la leche en Bilbao. Ayer empezó otra calima, creo que vamos a estar una semana con calima, y a nosotros los carteros, a mí como cartero, la verdad es que estar en la calle tantas horas al sol se me hace un poco cuesta arriba. ¿Para qué carajo habré dicho esto? Bueno, hace mucho calor y posiblemente más calor está haciendo en Gaza y en África y en Badajoz. Sigo. Vivir en Gaza ahora requiere una coreografía de ausencia. No caminamos, estamos a la deriva. No comemos, buscamos, no dormimos, estamos alerta. Oídos afinados al sonido que nos hará correr. La supervivencia es un ritual de adaptación en un mundo que no la ofrece. Y aún así, en mitad de todas estas rutinas rotas, todavía me encuentro con momentos que me recuerdan nuestra humanidad. Una mujer rompe su último trozo de pan sin levadura por la mitad y se lo ofrece a su vecino. Un niño dibuja flores luminosas sobre una pared ennegrecida por el fuego y el hollín. Una abuela recita Al-Fatiha sobre agua hirviente, aunque sabe que no hay nada para agregar. Estos gestos no son ilusiones, son actos de resistencia. En un lugar donde las instituciones y sistemas han colapsado, es el último gesto humano que preserva lo sagrado. Otra canción, Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, que lo traduzca quien pueda. Feeling kind of seasick. at first just go sleep, turn the wider shade off pale. El hambre revela verdades que nadie busca, quita toda ilusión reconfortante y muestra lo que queda cuando no hay nada que perder. He aprendido que la dignidad no es una posesión, sino una práctica. Emerge de la manera en que uno perdura, no en lo que uno posee. He llegado a entender que la memoria también es una forma de resistencia. Nombrar el dolor, registrarlo fielmente, es rechazar el olvido. No busco lástima. La lástima aplana. Transforma a Gaza en un objeto, en una relación con moraleja. Es un titular casi siempre repetido para provocar una reacción. Lo que busco, en lo que insisto, es en la remembranza. No solo del hambre, sino de las mentes que nubló, las manos que tiemblan sobre una última taza de té, los ojos que examinan el cielo, no en busca de las estrellas, sino de las señales del fuego. A veces se comenta, y perdonad, esto es una digresión, el tema de la compasión, ¿no? Que hay gente que no quiere que les demos nuestra compasión. Pero es verdad lo que dice, que no tenemos que olvidar, no nos tenemos que olvidar. Y creo que por desgracia lo estamos haciendo. No ahora, no quiero decir ahora. Bueno, ya os lo dije en un programa hace tiempo que la diferencia yo creía mayor, la más grande entre lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo ahora, por decir quién fue más malo, ¿no? Papá o mamá, ¿quién? ¿Hitler, Stalin, Churchill? Hernán Cortés, la diferencia es que esto está pasando ahora en vivo y en directo, es decir, mientras yo estoy hablando al micrófono, están matando a gente, pues tendríamos que poner sus nombres todos los días, a ver sus nombres. Así que no hay manera de evadirse. Y lo peor que podemos hacer, tiene razón esta escritora, es olvidarnos. Olvidarnos de lo que está pasando. Así que disfrutar del verano, que para eso está, disfrutar de la playa o del monte o de lo que estéis haciendo, de vuestros amigos, vuestra familia, pero no olvidar. Y qué canción, Lou Donaldson, Summertime, ya que estoy hablando del verano, pues ala, vamos a una canción de un poquito de verano. Thank you. A ver, aquí estoy de vuelta. ¿Dónde me había quedado? Queda poquito, ¿eh? Ya está, estoy acabando. Sigo con el texto. Aquí las metáforas están rotas. Incluso la belleza. Quiero recordar, no sé si fue Adorno quien nos dijo, las tres cosas que nos salvan como raza, como seres vivos, son la verdad, la belleza, y cuál es la tercera, querida Coré, que ahora no me viene a la mente, la verdad, la belleza, y había una tercera cosa. No lo sé, me la voy a inventar y voy a decir que es el amor. Y sigo con el texto. Como os decía, aquí las metáforas están rotas. Incluso la belleza en este lugar llega con una herida. Aún así, el ciprés en nuestra callejuela continúa en rojo desafiante. Aún así, una niña canturrea mientras salta sobre charcos de cenizas. Aún así, escribo. Porque en algún lugar en esta devastación el significado sobrevive. No el significado como explicación. No hay justificación para esto. Pero el significado como registro, como presencia, como rechazo de ser olvidados. Estuvimos aquí, amamos, estuvimos de luto, pensamos, construimos el lenguaje de las ruinas, formamos historias de las cenizas y nos aferramos a la memoria, incluso cuando se escurría a través de nuestras manos como si fuera agua. Y cuando el mundo finalmente pase la página, si esto alguna vez ocurre, que no digan que Gaza guardó silencio. Que no imaginemos que desaparecimos sin hablar. Hablamos con las bocas llenas de polvo. Cantamos incluso con los dientes rotos. Rezamos con las rodillas fracturadas. Y aunque el mundo haya mirado hacia el otro lado, que esto quede como recuerdo. Nombramos el hambre. Lo aguantamos. Perduramos. Y perduraremos. Y que eso sea lo que quede. Vamos a escuchar a los Cure. Hoy no es viernes, es martes, pero los domingos yo estoy lleno de amor. Antes. Los viernes, como decía antes, estaba lleno de amor y según avanzaba el viernes me iba llenando de alcohol. Eso. Bueno, los Cure. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Or Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your frown and just smiling at the sound, and the sick guys are shrieks spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight. See you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love, and I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey, and Wednesday too, or Thursday. I don't care about you, it's Friday. Muy bien, pues nada, se acabó el programa. Joder, qué texto más... Es que lo quería leer. Lo he leído varias veces y bueno, me ha gustado muchísimo. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Voy a seguir poniendo unas canciones y... No sé, ya sé que, como siempre, habrá gente que en el directo no le haya dado tiempo a escucharlo entero, y es lo que hay. Hay una horita y bueno. Así que he dejado bastantes canciones para ahora. Van a sonar, mira, os voy a poner Bobby Womack, Fly Me to the Moon, Desmond Dekker, Israelites. ¿Qué más? Vinicius y Toquinho y alguna cosa más. Y bueno, escuchéis lo que queráis. Esta ya es música para que os acompañe mientras estáis paseando, andando en bici, que ya sabéis que las bicicletas son para el verano, o haciendo lo que os dé la santísima gana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un par de semanitas. Os quiero mucho. Viva Palestina, viva el Sáhara, viva el mundo entero. Y el otro día le comentaba, por cierto, a unas personas que escuché en la radio, a uno que dice que es el filósofo de los árboles. Bueno, no se llama a sí mismo el filósofo, pero dice que los árboles también entienden de filosofía, y que la península ibérica, o el Mediterráneo, vamos a ampliarlo más, el Mediterráneo está ardiendo porque los árboles... Los bosques no aguantan ya estas temperaturas y han decidido irse. Este ya no es su lugar. O sea, el Mediterráneo nos lo hemos cargado con las temperaturas del mar. Ya sabéis que han alcanzado los 30 grados. Dentro de poco tendremos ciclones, huracanes. Nos estamos cargando toda la fauna. Se llama fauna lo que hay en el mar, la fauna marina. Y estas maravillosas dehesas y todo en lo que hemos convertido nuestra Grecia, Italia, España y Portugal, ¿no? El filósofo de los árboles venía a decir que es que ya todas las encinas, los pinos, todos los árboles que componen, yo no sé mucho de flora, pero los árboles que componen el bosque mediterráneo han decidido que bye bye. Igual que ahora el norte, el Cantábrico, el mar Cantábrico van a ser el nuevo sur, ¿no? Porque vamos a recibir a todo el Levante, todo Andalucía, todo Extremadura, etcétera. Todos van a venir para aquí. Pues los árboles han dicho lo mismo. Dicen aquí que se quede quien pueda. Y como ellos no se pueden mover, porque por desgracia no lo pueden hacer, pues ¿qué hacen? Se autodestruyen. En el tiempo de los humanos, claro, porque un bosque se regenera y en 50 o 100 años o lo que sea, pues en estas zonas tan desérticas, pues habrá unas nuevas especies. Serán otras y nosotros pues estaremos con el aire acondicionado a tope. Os quiero y agur. Espero que os haya gustado. Chao. Up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Call me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Darling, she said I was yours to receive. Oh, me Israelite. Shut them a tear up, choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. Coming, in the farm, you sound your alarm. Oh, Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. No Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, aqui saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. That I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. Give you all I got. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. I'd never let you down, I'd never let you down. Can't give you anything but love, oh baby, oh. That's the only thing I've plenty of, oh baby. Dream of wild, scheme of wild, wish your divine baby's happiness, and I guess the best. Gee, I'd like to see you looking swell, baby, baby. Oh, diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, my pretty baby bada. Till that lucky day, oh, your lucky day, you know darn well, oh, baby. I can't give you anything but love.